antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Digimon Adventure Last Evolution Kizuna estrena tráiler. Toei Animation liberó un nuevo avance de la próxima película que tendrá la serie, que cumplirá 20 años en 2020 y lo celebrarán a lo grande con este filme que nos presenta la última aventura de Taishi y Agumon, relatando que cada vez está más cerca el momento en que los protagonistas se tendrán que separar de sus compañeros. Se estrenará en los cines de Japón el próximo 21 de febrero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.